Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros a este momento de historias comunes. Momento de compartidas, de vivencias, de historias, de experiencias, de compañeros que son parte de esa legión de buenaventurados que quieren cambiar el mundo, pero cambiarlo en serio y hacer de este territorio uno para todos. Cumpas de esa legión de nuestro Abya Yala nos visitan semana a semana en Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, alternativo, espacio de lucha y de una comunicación como parte de la estrategia de lucha de nuestro pueblo. Desde esa concepción se hace radio, se hace comunicación. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en su espacio cultural, en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este territorio denominado Argentina. Nos acompañan como todos los sábados Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa y quien les habla, Osvaldo El Chango. Sin ellas este programa no sería posible, El Chango solo le pone voz al trabajo en equipo. Hoy en el breve espacio de reflexión que nos damos, nos detendremos en Trelew, porque este 22 de agosto próximo se cumplen 50 años de aquella masacre de 1972. Ese 15 de agosto, durante la dictadura de Lanusse, 25 presos de organizaciones revolucionarias, FARC, ERE y Montonero, se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson y logran llegar al viejo aeropuerto de Trelew. El objetivo era llegar a Chile, a la Chile de Salvador Allende. Seis de ellos lo lograron, tomaron el vuelo hacia el país limítrofe. El resto del grupo, 19, no pudo llegar a tiempo al avión. Entonces se entregaron, después de tomar el aeropuerto, se entregaron a las Fuerzas Armadas con la condición de ser devueltos al penal. En lugar de llevarlos a Rawson, los trasladaron a la base aeronaval Almirante Sar, dependiente de la Armada, y en la madrugada del 22 de agosto fueron asesinados. Los compañeros caídos, las compañeras caídas en esa masacre fueron Carlos Tudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Com, Susana Lesgar, José Ricardo Mena, Clarisa Leaplace, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujada, Carlos Alberto del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Tocci, Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¿Qué nos dice hoy, a 50 años, la conmemoración que se hace por la entrega de estos compañeros de la lucha? Primero, que en este país existían organizaciones revolucionarias que enfrentaban a la dictadura militar por la vía armada y tenían por objetivo el cambio de sistema por un horizonte socialista. Existieron generaciones de jóvenes indignados ante lo injusto y pusieron el cuerpo buscando caminos de liberación. Miren, en este momento de tanta incertidumbre política sobre paradigma, No me van a decir que ese no es un buen dato histórico que tenemos de nuestros procesos de lucha. Es decir, generaciones que habían llegado a la conclusión de que por el sistema capitalista no iba la cosa y que los militares venían a sostener esos privilegios del poder y ejercían la represión indiscriminada al pueblo. Y esos compañeros vieron en la lucha armada un camino uno de los caminos que tiene el pueblo en su avance hacia poner fin a la explotación. Segundo, y tan necesario para estos tiempos, la fuga expresa esa política de unidad que es un compromiso y una necesidad en una estrategia de lucha liberadora. Veámonos nosotros, sino intentando vanamente hoy romper con la fragmentación social a la que nos sometieron. Hace décadas que no podemos resolver en el movimiento popular el tema de la unidad. Tres, esa lucha de la cual las organizaciones armadas eran solo una expresión, cuestionaba el poder real, iba al origen de la desigualdad social y la generación de la pobreza. Cuatro, otro punto, la masacre, que muestra que el poder económico no tiene límite para el crimen a la hora de defender sus privilegios. Era el inicio, este hecho, esta masacre, de lo que después conocimos como el terrorismo de Estado. 5. Otro hecho contundente. Aquí estuvo Estados Unidos y la doctrina de su seguridad nacional. Esa doctrina de seguridad nacional que fue la concepción teórica de esta represión genocida. Estuvo Francia y la escuela francesa de secuestro, tortura y exterminio que aplicaron en Argelia. Estuvo la Escuela de las Américas, donde 22.000 oficiales del ejército latinoamericano se fueron a instruir con esa doctrina del enemigo interno y del secuestro, y la tortura y el exterminio. 6. La masacre de Trelew significó el intento de frenar a un pueblo que había producido muchos cordobazos. Y lo hizo para poder abrir las puertas al capital especulativo financiero, a la deuda con el FMI, al nuevo modelo de acumulación capitalista. Estos que no pudieron en ese momento histórico concreto, lo concretarán con un genocidio a partir de 1976. También significó, debemos decirlo, la historia robada por lo político y la política más contemporánea, que buscaron lavar, diluir en el relato histórico el cuestionamiento al sistema que contenía esta lucha. Ya no fueron, para estos políticos, los jóvenes revolucionarios que eran, ya no eran los de horizonte socialista, los cuestionadores del poder. Les robaron el contenido, los vaciaron de proyecto, los victimizaron hasta el no ser políticos. Todo eso significó Trelew en la historia argentina, y más aún. En este 50 aniversario se poblará Rawson de caras extrañas que vuelven del pasado. Muchos de esos jóvenes, de aquellos jóvenes, volverán en canas. Y algunos de ellos, aún con las mismas convicciones, contándole a las nuevas generaciones. Que sean una jornada de aprendizaje para olvidados y jóvenes de nuevas generaciones. Que aniden ahí nuevos bríos para estos nuevos tiempos. Nos visita hoy en Historias Comunes uno de aquellos compañeros que no dejó convicciones en el camino, que llevó los años con aquella dignidad que abrazó cuando era joven. Bienvenido a Historias Comunes, Negro Argüello. Juan, a Historias Comunes, te agradezco mucho tu tiempo, esta voluntad y esta querés compartir con todos nosotros el camino recorrido, tu vida, tu experiencia. Entonces, para que te vayamos conociendo en esta audiencia que tenemos en Historias Comunes, te voy a decir que me cuentes de dónde eres, de qué lugar del territorio de Argentina, de cómo era tu familia, si tenés hermanos, cómo era el momento en que naciste, que estaba viviendo este país, nos ubique contextualmente, territorialmente, familiarmente. Gracias. Bueno, antes que nada, te voy a hacer una pequeña corrección. Yo me siento más cómodo cuando me dicen negro porque es como me han llamado prácticamente desde que tengo uso de razón, casi todo el mundo. Listo, no te llamo después, cuánto, te llamo negro. Después te agregan otros apodos que vienen con el tema de la militancia, la práctica cotidiana y demás, ¿viste? Yo nací en Capital Federal, me crié en el barrio de Liniers. Mis viejos eran de Los Toldos, digamos un campesino analfabeto que después fue obrero en una fábrica, en la fábrica de jabón Guereño, y a su vez aprendió el oficio de oficial fiderero, o sea, digamos, son los dos trabajos con los cuales mantuvo a la familia. Y mi vieja es de Tinogasta, provincia de Catamarca. En los 50 era lo que se llama una sirvienta, lo que son las empleadas domésticas. Yo soy el mayor de cuatro hermanos, de los cuales al día de hoy quedamos dos nada más. Yo, que soy el más grande, y el más chico. Los otros dos fallecieron, mis viejos también. Tengo un hijo, un nieto, muchos sobrinos. A uno de ellos lo mataron en el 2001 en un robo. Era taxista, que era ahijado. Y bueno, me crié en ese barrio donde básicamente era un barrio de clase media, donde había varios clubes o sociedades de fomento que tenían sus orígenes en algunas de las expresiones que habían llegado de Europa a principios del 900. O sea, tenías el Club de los Socialistas, el Club de los Comunistas, el Club de los Anarquistas, Santiago de Liniers, por ejemplo, era uno de ellos. Y bueno, en cada club tenía su propia murga para los carnavales. Yo estuve de murguero un tiempo con la gente de la Sociedad de Fomento de Félix Origone, una murguita que se llamaba Los Chiflados de Liniers. Y bueno, así transcurrió la infancia mía y de mis hermanos en un colegio del Estado a dos cuadras de casa, donde fuimos los cuatro, terminamos el primario los cuatro. A mí, por esas cosas de la vida, esos accidentes que uno tiene, a veces suerte de encontrar algunos profesores o maestros en educación que te despiertan el bicho de conocer un poco más por afuera de los planes de estudio normales. Y bueno, ahí tuve, en el primario tuve un par de maestros, dos en particular, porque la mayoría eran mujeres. Uno que me inculcó el tema de la lectura, un flaco que había salido del servicio militar justo y vino a hacer una suplencia. Y después el maestro que tuve en el último año del primario, que fue de alguna manera el que me pinchó para que siguiera estudiando. Porque por lo general el destino de los cabecitas negras en Capital Federal era terminar siendo laburante de una fábrica, de algún taller del barrio, aprender algún oficio, y bueno, parar ahí. Obviamente en casa no había mucha guita tampoco como para poder costear estudios, entonces yo cuando tenía 12 años empecé a trabajar trabajos diversos. Me acuerdo que me fui a anotar en el colegio secundario solo, después vino mi viejo a firmar la autorización. Y bueno, me costeé el secundario laburando en distintos oficios, como le pasa a casi todos los pibes en esa época. ¿Y este era un barrio de laburantes? ¿Eh? ¿Este era un barrio de laburantes? Sí, había laburantes, que esto tiene que ver un poco con mi llegada también, mi aproximación a la militancia y después el compromiso que tuve años más adelante, ¿no? O sea, en el año 58-59 con Frondizi en el país hubo varios movimientos de los laburantes con paros generales prolongados, el caso de los municipales, los ferroviarios, los bancarios, y en el caso de mi viejo en el gremio de jaboneros. Ahí teníamos, en el barrio teníamos la fábrica de Greño y en General Paz y Crobar estaba la fábrica de jabón federal, que eran las dos más grandes en aquella época, sí, dedicadas a este rubro. Y a más o menos 25 cuadras de casa, un lugar que después fue bastión y para nosotros, los que asumimos el peronismo, es un lugar histórico de lucha, que es el frigorífico Lisandro de la Torre. Ahí en un bar que había en la esquina de casa, donde se juntaban los laburantes y los muchachos que venían de las quintas a traer las verduras para vender en el mercado, en lo que en aquella época era el mercado, un mercado minorista, que había ahí a una cuadra de General Paz y Rivadavia. Se juntaban las cuadras del billar, las cuadras del truco. Y si bien nosotros no podíamos entrar, por lo general nos sentábamos ahí en las ventanas grandes que había y escuchábamos los anécdotas de estos viejos, ¿no? Entonces ahí fue donde conocí a algunos. Escuché hablar por primera vez de... Escuché la palabra huelga. Y dije, ¿qué es la huelga? Y bueno, con el tiempo, digamos, se fue produciendo después el tema de las elecciones del 62, que fue donde tuve mi bautismo en un acto político. Yo ni sabía lo que era un acto político en aquella época, te puedes imaginar. 14, 15 años, no como ahora donde por ahí se habla mucho porque está el tema de los flyers y demás. En aquella época no había mucha comunicación, estaba proscrito el peronismo, la mayoría de los partidos políticos lo mismo, la actividad gremial también, pero se había abierto una apertura y bueno, y el peronismo con la Unión Popular llevó la fórmula Framini Anglada y... Me acuerdo que en Carué Rivadavia hubo un acto de lo que era la Unión Popular y ahí conocí el primer de en vivo y en directo a uno de los primeros dirigentes sindicales de esa época. Después lo conocí a Borro, lo conocí a Faramini, lo conocí a la Encina, que era el gremio de mi viejo, que a la Encina lo conocí cuando iba a la fábrica a buscar el sueldo de mi viejo para pagar en los almacenes donde teníamos la librita para tirar todo el mes. Y ahí habló Paulino Niembro, el padre del actual relator deportivo, que no tenía nada que ver con el hijo. Bueno, ese fue mi primer contacto, digamos, con algo ligado a la política. Y el sindicato de mi viejo, con la obra social, estaba en el barrio Mataderos, también. Ahí en la avenida Los Corrales. Y bueno, yo tenía que ir a la obra social, por control de la dentadura, todas esas cosas. Y me fui conectando con algunos pibes que eran de la juventud peronista, de la banda de Cachito Rearte, de Embar el Cadre. Matadero es un barrio muy popular, un barrio que en aquella época era netamente peronista. Estaba la experiencia de lucha, la resistencia que hubo con la toma del frigorífico. O sea, quedó ahí, está en la memoria colectiva del barrio. Y ahí me invitaron, unos pibes me invitaron a un acto que se hacía para el 17 de octubre del 64, donde obviamente era un acto clandestino, porque no estaba autorizado, y donde por primera vez también uno conoció la represión en términos políticos, porque nos corrió la montada, hubo gases, bueno. Muchos veteranos terminaron en cana, los pibes pudimos rajar, pero de alguna manera esa tradición se mantuvo durante mucho tiempo, para el 1 de mayo, los 17 de octubre, o alguna huelga general que decretaban los sindicatos combativos. Y bueno, ahí escuché hablar del tema de cómo nos juntamos para el retorno de Perón, que se hablaba en aquel momento, en el año 64, que después fue frustrado por la traición de la burocracia política y del sindicalismo. Y bueno, ahí yo ya quedo más ligado a los sectores que eran más combativos del sindicalismo, de alguna manera. ¿Pero qué significaba vos con una edad tan temprana esa participación en un acto de esa característica, esa corrida en la represión? Tenía que ver un poco también con dos profesores que tuve en el colegio secundario, uno de ellos de Historia Argentina, que me metió en el tema del revisionismo y que a veces, además del programa oficial, nos contaba de o nos relataba alguna de las luchas que hubo a fines de 1800 y a principios de 1900 en el movimiento obrero, que no sé, a veces aparecen estos personajes en la vida de los estudiantes que si uno lo tiene los oídos abiertos, por ahí termina comprando lo que le venden, ¿no? O te despierta la curiosidad para ir a investigar, ir a conocer. Bueno, el de historia nos recomendaba material de lectura, una profesora era. Entonces, medio como que se iban mezclando estas cosas. La curiosidad por aprender y la curiosidad por tener gente al lado tuyo que había sido protagonista primero de la lucha contra la fusiladora, tipo que habían estado en el movimiento obrero, viste, que seguían luchando, que seguían de alguna manera reivindicando a Perón, a Eva, tipo que lo rajaban del laburo y conseguían otro laburo, digamos, y volvían, persistían en el tema de tratar de recuperar los derechos que les había arrebatado la fusiladora, que reivindicaban la Constitución del 49 también, viste. Digamos, son pedazos sueltos que después uno los va armando con el tiempo también, ¿no? O sea, no. Yo a veces digo que la militancia de alguna manera para mí fue un poco como el colegio. O sea, donde uno va aprendiendo en distintos pasos muchas de las cosas que tienen que ver con lo que uno termina haciendo. O sea, uno no aprende hablándolo, uno no empieza hablando en una asamblea. En aquella época se empezaba, qué sé yo, diluyendo la cal para blanquear una pared para hacer una pintada. Uh-huh. O teniendo unos tachos para poner la harina, agua, preparar el engrudo, pegar afiche. Después, los más pibes para cargar algunas bolsas, para ir a alguna fábrica temprano, a darle una mano a los delegados de la fábrica para repartir unos volantes. Después te enseñan a hacer una volantera en aquellos lugares donde no podías tener acceso, pero ponías la volantera en la esquina de la fábrica, porque la burocracia también tenía su gente que te combatía, te corría. A ver, un pequeño corte.

Y como en la época que me estás hablando vos, venía todavía ese periodo de resistencia peronista al golpe del 55, digamos, que se prolongó en la década del 60. Porque cuando se fue a estas elecciones que me hablabas, todavía estaba proscrito el peronismo. Sí. Entonces... Mirá, ahí, vos decís ahí, hay cosas que son anecdóticas, ¿viste? O frases que te quedan grabadas en la cabeza y en el corazón. Una de ellas fue... Vos pensás que yo me creí en Nier, te estaba diciendo, a una cuadra de General Paz y Rivadavia, que es un cruce estratégico, o lo fue, digamos, en todos los golpes militares. O sea, nosotros todos los golpes militares ahí en el barrio teníamos los militares del cuartel de Ciudadela, de la brigada Tomás Iriarte, que tomaban ahí el cruce ese, había despliegue de fuerzas por... tanques, tanquetas, carrier, mucho colima suelto que te cortaban, te impedían cruzar a veces de manzana a manzana. La revolución del 55 fue eso, por ejemplo. Nosotros tuvimos, anecdóticamente, viste, mi vieja había ido al almacén y no la, que estaba una cuadra y media y no la querían dejar volver para el lado de mi casa. No querían, no la dejaban pasar. Porque estaba en la otra manzana. Y me acuerdo el miedo de mi hermano, el que venía atrás mío, el segundo de la familia, que muchos aviones había, ¿viste? Entonces, este cuando venían los aviones se tiraba abajo de la cama, porque decía, ¿viste?, que así se iba a salvar. Y a los pocos días, unos comerciantes vecinos, que hoy diría era muy, muy gorila, dijeron una frase que yo se la tengo media como de cabecera, ¿viste? Para no olvidarla. Dijeron, menos mal dice que el país se va a ordenar, ahora falta, se fue el tirano, ahora falta que todos estos cabecitas negras los mandemos del otro lado de la frontera. La frontera era General Paz. Y los cabecitas negras en esas 3-4 manzanas que había alrededor eran los de mi familia. No había otros cabecitas negras. Todos los demás eran blanquitos, rubios. Entonces, medio como que de alguna manera vos vivías esa discriminación. Claro. Como también estaba la discriminación, lo que hoy conocemos como la persecución de los pibes gorritas, de los pibes. De las villas, nosotros éramos del sector más bajo económicamente del barrio, un grupito de pibes que éramos la barrita ahí, que parábamos en Montiel y Barrola, y por lo general, ¿cuál era la distracción de los pibes en esa época? Íbamos a jugar a la pelota, una pelota de trapo o una pelota de goma cuando podíamos comprarla, en los pasajes. Y las vecinas llamaban a la comisaría, antes se venía el patrullero, te ponía un patrullero en una esquina, otro en otra esquina, nos levantaban y nos llevaban a la comisaría. No para tocar el pianito, porque éramos pibes de 10, 11 años, pero nos hacían limpiar la comisaría. Entonces, de alguna manera, había un verdugueo. Claro que sí. Entonces, viste, yo no sé si toda la sumatoria de todas estas cosas te va generando esta bronca. Verlo a tu viejo que tiene dos laburos para que no falte de morfar en casa. La huelga del 59 fue muy, muy dura en casa, ¿viste? Yo me acuerdo siempre, a veces algunos compañeros me dicen, bueno, pero vos hablas de hambre, pero no creo que vos hayas pasado hambre, porque yo te miro ahora cómo estás. Pero mira, yo casi nunca cuento esto. El 31 de diciembre del 59, del 58, porque el 2 de enero del 59 nació mi hermano más chico, no había luz en la capital, se había quemado la usina de Puerto Nuevo. Y todavía estaba la huelga en el gremio de jabonero. Y lo único que hubo en casa para morfar, había unas velas. A mi viejo nunca le dio la cabeza para comprar un paro sol de noche, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, es el viejo que me tocó, ¿viste? Por lo menos nunca fue a chorear, ¿viste? siempre digo yo, y nos metió, nos inculcó el tema de que había que terminar el primario, la cultura del laburo, de ganar la guita por derecha, ¿viste? Y ¿qué teníamos? Teníamos lo que le daba la fábrica, que la fábrica se lo siguió dando igual pese al paro. Teníamos un pan dulce, un paquete de nueces, una sidra, un par de gaseosas y no me acuerdo qué más, ¿no? Y nada más, y unas velas. Y bueno, yo creo que hay cosas que por ahí uno no se da cuenta y te van generando bronca contra el sistema. Yo cuando a los 17 años consigo laburo en una fábrica metalúrgica en Ciudadela, que estuve un año, y no me metieron en la comisión interna porque era menor. Los tipos que ya querían meterme en la comisión interna porque decían, no, este es un pibe que va al frente. Pero ahí me entero de muchas cosas que los patrones te negaban. Me acuerdo que estuvimos 48, 62 horas también de laburo al reglamento porque los dueños no te entregaban el uniforme de trabajo ni te daban el litro de leche que te correspondía por el trabajo insalubre. Y también me entero que a los menores, nos tenían que hacer un aporte en una libreta en caja de ahorro. Y yo nunca lo había tenido eso. O sea, te vas enterando a partir de tu propia práctica de cosas que después, con el tiempo, también te vas dando cuenta que son derechos que alguien los puso en una ley porque hubo alguien que antes peleó para tenerlo. Sí. Y después son los primeros que sacan cuando te hacen el cambio de gobierno, cuando te viene el golpe de Estado, que es lo que pasó. Claro. Entonces vino, digamos, yo creo que es la sumatoria de todas estas cosas las que te van llevando. A esto, ¿viste? Bueno, yo seguía ligado a grupo de. Seguí ligado ahí en esa época, terminé el secundario. Empecé el secundario con el golpe del 62, azules y colorado. Terminé el secundario con el derrocamiento de Dilía. 66. O sea, me tocaban casi toda la. Digamos, mi vida está asignada por estos hechos históricos, de alguna manera. Yo seguía ligado a los grupos de juventud, íbamos a los actos, ¿viste? Había algunas pintadas, algunos actos relámpagos que hacíamos a veces, y se mezclaba un poco el tema de esta protomilitancia con el tema del fútbol en el barrio, ¿viste? Bueno, qué sé yo, y la pasión del hincha también, ¿no? Que en aquella época no era Barra Brava, pero estábamos las hinchadas. Y mi casa era un poco era también un ejemplo de este tema, cómo se puede convivir pensando distinto. Porque dos de mis hermanos eran de Boca, otro de San Lorenzo y yo era de River. Entonces los domingos era como dicen, a veces aparece la película de los Tano, era imposible hablar. Y así llego a mi época del servicio militar. Ya terminé el secundario, había empezado el ciclo básico en la universidad, yo quería seguir estudiando también. ¿Eso fue en el 67, 68? 68, claro, 68, principio del 69. Y bueno, ya existía las corrientes más combativas del sindicalismo y de la resistencia peronista estaban más organizadas. Sí, ya ahí se está expresando, o sea, un auge de lucha. ¿No? Ya habían empezado a crecer, ¿viste? Habían aparecido las primeras orgas armadas, las primeras experiencias. Digamos, uno se va también, a medida que vas leyendo, te vas enterando de lo que pasa en otros países también. O sea, esto de abrirte la cabeza te permite también empezar a indagar qué es lo que está pasando en otros lados. Entonces, en Liniers teníamos la iglesia de San Cayetano, donde había las monjas de la iglesia. Tenían un predio grande que hoy está ocupado por un par de edificios al lado de la iglesia, donde había una cancha de fútbol y al costado, todos los fines de semana, organizaban una chocolateada, organizaban campamentos. Y nosotros, que en casa no teníamos, no sabíamos que era el chocolate, íbamos a la iglesia para tomar chocolate el domingo. Es más, viste, íbamos a la... La obligación era ir a la misa, pero nosotros con mi hermano íbamos a los últimos 10 minutos a la misa, para que nos vea el cura y nos dejen pasar. Pero estas monjas, digamos, estaban ligadas, estuvieron en aquella época, a lo que después fue el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Que fue fuerte acá en el... Claro, ahí me entero del concilio de Medellín, sin saber que era un concilio, empiezo a entender, viste, después leyendo qué significaba un concilio, qué eran las cosas que habían pasado en Medellín. Empiezan a aparecer el tema este de los curas obreros. Tuve una experiencia cortita con la gente de Brigi, de Roman Brigi, que tenía el Grupo Octubre, ahí en la Ciudad Oculta, en Mataderos también. Había cosas que a mí me gustaban y que por ahí uno las fue postergando por el tema de la militancia más adelante, ¿no? O sea, todo lo que era lo ligado a lo cultural a mí siempre me atrajo, ¿no? Y bueno, con Brigitte estuvimos trabajando un tiempito ahí en la Ciudad Oculta, en Matadero, que hoy se expandió, es mucho más grande, ¿viste? Y bueno, allá después salgo de la... ¿Cómo conciliaste esto de la colimba con lo que estaba pasando socialmente, digamos? Y costaba, a mí me costó porque yo a veces digo que las paradojas... Te contaba antes las paradojas de la vida del estudio asociar alguna fecha. Yo hice la colimba en un lugar nefasto, a nivel de prensa. Yo hice la colimba en la ESMA. Y en una compañía que se había hecho cargo de la custodia de la ESMA después de que fue el accidente que tuvo el Manquito Casa cuando los pibes que estudiaban, que eran los que hacían la custodia de la ESMA, lo golearon al Manquito y le tuvieron que cortar el brazo. Entonces toda la compañía esa la trasladaron del Elefante Blanco, que está ahí en donde está Prefectura, hoy en Puerto Madero, a la Escuela de Mecánica, y se hizo cargo de la custodia. Y me tocó el reparto aterrizar ahí. Y aparte eso era en 2 años. ¿Eh? Eso era en 2 años. Sí, pero más allá de que fueran 2 años, 1 año, viste. Ahí tuvimos, digamos, por un lado por ahí éramos colimba privilegiado, por otro lado éramos colimba jodido. Digo privilegiado porque no teníamos que andar haciendo laburo de cadete. Lo nuestro era andar todo el día con el fusil, haciendo práctica para la defensa, viste, bueno, toda esa historia. Y después ir a algunas ceremonias cuando se moría algún marino. Pero los instructores eran todos infantes de marina. Y yo recuerdo en particular a 2. Uno que después terminó participando de los grupos de tarea. El tipo contaba, me acuerdo que un día estábamos ahí en la ESMA, digamos, mirando de frente hacia la izquierda, al fondo, había una cancha de básquet. Después estaba todo el terreno donde están todos los edificios donde dicen que está enterrado Rodolfo Walsh. Ahí había una cancha de fútbol grande. Bueno, ahí costó toda la canchita de básquet y bueno, estábamos todos, nos llevaron a todos los colimas de la compañía y este suboficial empezó a bajar línea. Muy gorila el tipo. El tipo había estado en la toma de la escuela en el golpe del 55. Y el tipo se reivindicaba antiperonista. Entonces, para mí fue un impacto jodido escuchar las cosas que él dijo que hicieron con los pendejos cuando tomaron la escuela. Porque todo lo que custodiaban la escuela, todos los pibes que estudiaban ahí, eran los que hacían el secundario, como si fuera el liceo militar, ¿viste? Sí, sí. Bueno, como los cagaron a palo, los colgaron en el 55, me imagino yo, ya estamos en otro momento, viste. Pero de todas maneras, fue duro escucharlo de parte del hijo de puta, bueno, comparado con lo que pasó después, nada. Sí.

de la militancia en general, no la mía en particular, digamos. Vivíamos en un país donde no había los niveles de desocupación que hay hoy. Donde cualquier pibe, como por ahí pasó con mis hermanos, terminó el primario, aprendió un oficio y con eso vivía toda su vida, podía vivir hasta el día que se muriera. Aprendías una profesión y con eso ya te la... Hasta te podías comprarte los terrenos. Yo me acuerdo que el Gran Buenos Aires era medio como el campo en algunas localidades, ¿viste? Sí. De ahí de Rivadavia, General Paz, los domingos salían las viejas bañaderas que iban para Merlo, Moreno, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, que a Luján también, que iban a vender los terrenos que se loteaban. Y después los tipos compraban, después iban y levantaban su casita. Así se fue poblando lo que yo hoy llamo el lejano oeste. Sí, la aspiración de los viejos nuestros en aquella época eran de que eran laburantes, laburaron en la fábrica, laburaron en la especialidad que laburaran, y querían que para hacerse la casita y un hijo claro. De la universidad. Esa es la historia. Entonces, bueno, yo salí de la colimba, encontré laburo más o menos rápido, ¿viste? Tuve varias ofertas y creo que, no sé por qué, elegí el oficio de bancario, de laburante bancario, porque me permitía, yo todavía tenía, me había quedado un poco la locura de terminar la facultad. Entonces ahí teníamos, en los bancos en esa época se trabajaba de 12 menos cuarto a 7 y cuarto, había un régimen que tenía, te daban 21 días por año por estudio, viste, qué sé yo. Había algunas facilidades, laburaba de lunes a viernes, como para poder cursar. Pero bueno, vino el cordobazo, tenemos la experiencia de la Revolución Cubana, lo que pasaba en Argelia, mismo lo de Vietnam, lo de Lumumba en el Congo, digamos, cosas que uno las lleva amontonando. Por ahí no había un análisis profundo para diferenciar lo que pasaba en cada uno de esos países, pero en Latinoamérica tenía Camilo Torres en Colombia, escuchabas hablar de él en Bolivia con lo que había sido el MNR. El movimiento pacifista en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Bueno, estaban las dos, estaba la Pantera Negra y Luther King. Y estaba la Pantera Negra. Que era lo que se acercaba más a lo que pensaba uno, eran las Panteras Negras. Claro. Sí. Yo siempre digo que los negritos, viste, por ahí como cobramos tanto, tendemos más a lo que es responder golpe por golpe. Y bueno, yo entré en este banco por este motivo. Ganaba un poco menos, pero tenía esta flexibilidad horaria. Lo que pasa es que el banco que elegí era un banco con historia combativa. Yo te había contado antes que en el 58 y 59 hubo huelgas grandes en los grandes gremios, y en el gremio bancario hubo dos grandes, una que duró 50 y pico de días en el 58 y otra que duró 62 días en el año 59. Y las dos fueron motorizadas por gremialistas de dos bancos privados. Uno el Banco de Italia y otro el Banco Español. Yo entré en el Banco Español. Que eran bancos donde las comisiones internas y los dirigentes del sindicato eran... Había gente del comunismo, del socialismo. Los peronistas habían sido desplazados con el golpe. Tipos que no decidieron no entrar en los 32 gremios democráticos en el 56, después del golpe, y tenían una postura independiente. Entonces yo entré al Banco Español y quedaban algunos sobrevivientes de esa huelga, pero hacía 9 años que no entraba nadie, casi 10 años que no entraba nadie, no entraba gente nueva. Y los gallegos cometieron el error de tomar gente por un aviso en el diario, porque no querían que entraran los hijos de los sobrevivientes de la huelga. Porque pensaban que casi todos serían militantes como los viejos, ¿viste? Entonces había un filtro ahí. Y bueno, yo entré de esa manera. Y también esas cosas que tienen los patrones que a veces se equivocan. Me preguntaron dónde quería ir, yo elegí una sucursal que estaba cerca de mi casa, no me mandaron ahí. Otra ironía del destino, ¿dónde me destinan? En aquella época se llamaba oficina de personal, hoy se llama recursos humanos. Ahí duré un año nada más. Ahí fuiste a la Gula Bón, en el área de recursos humanos. En esa área. y ahí también, de alguna manera, vi cómo se reproducía lo que yo había vivido laboralmente cuando laburaba en negro. Porque, ¿qué pasa? Al poco tiempo que yo entro, hay un compañero que después me bancó cuando me fue a buscar la patrulla y yo tuve, me fui un par de días hasta que me agarraron. Un compañero que me bancó en la casa y cayó en cana y se bancó la cana conmigo y tiene la mujer de ese, y la mujer de él la desaparecieron también. Hoy está muerto el ñato. Ya está, estamos ahí, yo tenía una revista, no me acuerdo qué revista tenía, o me habían dado, creo que era el diario del Che en Bolivia. Circulaba mimeografiado. Ahí en el banco había gente de, también de todos los colores políticos, había gente del PCR, de Vanguardia Comunista, del PCT, compañeros peronistas, compañeros que después fueron de la Juventud Radical Revolucionaria. Y la burocracia del sindicato no tenía la comisión interna. La comisión interna del banco, había compañeros que venían del peronismo de base, otros compañeros peronistas independientes, que estaban ligados a los saqueteros argentinos. Dos de ellos estuvieron presos en Rawson también. Después cayeron en la Universidad Nacional del Sur. Contame un poquito de esta conformación para tener, para contextualizar. De esta conformación de lo que es la organización sindical en ese momento en Argentina. Porque así explicamos por qué surge la CGT los argentinos, digamos. Bueno, los sindicatos estaban intervenidos. Había sindicatos que tenían alguna actividad reducida o permitida. ¿Por qué? Porque en el año, no sé si fue el 67, Onganía crea lo que hoy se llama las obras sociales sindicales. Y fue uno de los primeros decretos de la Revolución Argentina. Y esto lo hace para lograr el apoyo de los sectores de la burocracia sindical. El pacto con Bandol y toda la burocracia. La contraprestación era no generarle paros al gobierno militar, terminar con la reivindicación del retorno de Perón. Es en la época que Bandol plantea el peronismo sin Perón. Estaba Alonso en la CGT y hay una serie de gremios que venían de toda la experiencia de las 62 organizaciones, de cuando se parte el Congreso Normalizador de CGT en el 56, que es donde nacen las 62 y después la primera CGT en la Resistencia. Y bueno, algunos de estos gremios, algunos gremios chicos, otros medianos, comenzaron a elaborar planes de luchas en función de reivindicaciones sectoriales y después elaboraron una serie de programas que son la base, creo yo, de lo que fueron los mejores programas que tuvo el sindicalismo en toda su historia, que es el del 1 de mayo de Huerta Grande, el de La Falda, y que dan origen a lo que después fue la CGT de los argentinos. O sea, el tema de el sindicalismo siempre ha estado dividido en dos partes. Está por un lado la burocracia y por otro lado están los sindicatos combativos. Claro, eso que hoy tal vez no esté tan claro, pero existen las comisiones internas combativas. Claro, pero a nivel de comisiones. En aquel momento se habían hecho sindicatos. Claro. Que eran las comisiones sindicales combativas. Se habían generado condiciones como para pelear eso. Claro, quería llegar a eso porque por ahí no se entiende que en otros lugares, que acá hubo siempre después una burocracia sindical, que es la que negociaba, digamos, con el gobierno de turno, con el poder, digamos, y era un rol burocrático que frenaba las luchas obreras y entregaba. Sí, ahí nosotros en esa época, lo que vos tenés que tener en cuenta, o los compañeros deberían tener en cuenta, es que había toda una dinámica de lucha, más allá de la represión que siempre existió, la intervención y demás, siempre hubo a nivel de la base, la necesidad de organizarse, de generar su propio dirigente y poner los mejores hombres al frente. Y en algunos gremios en particular, o a partir de algunos dirigentes, se rompe esa política del sectarismo para lo que es la lucha contra las patronales o contra el gobierno, que para mí tiene un pico con lo que esto viene después de la CGT de los argentinos, que es el cordobazo y algunos otros asos que hubo en el resto del país. ¿Por qué digo el cordobazo? Muestra cómo a veces poniendo en primer lugar los intereses del sector que uno dice defender, se puede confluir aún pensando de manera distinta. Porque ahí vos lo tenés a Tosco, lo tenés a Tilio López, lo tenés a Alejo Simón, también estaba Salamanca, digamos. Había otras luchas también de los laburantes, de los rurales, o del sindicato de la FOTIA cuando estuvo Onganía, también que resistieron el cierre de los ingenios, la lucha de los obreros de la forestal en su momento, los de la cosecha del algodón también, los trabajadores rurales, digamos. Pero por ahí en esos lugares era más, más marcada la diferencia por ahí política. Yo creo que acá hay un hecho que marca por qué hay un crecimiento de lo que en esa época se llamaba la conciencia de clase, que es que el país pasa de un modelo agroexportador a un modelo de desarrollo industrial. Que esto lo impulsa a Perón, más allá de todas las cosas que yo tengo para criticarle y cuestionar a Perón. Es de las cosas que cualquiera le puede cuestionar. Pero acá, al cambiar esa matriz, se generó todo un sector de laburantes que empezaron a tomar conciencia de que había algo más que criar vacas y sembrar maíz, trigo y soja. De migración de entonces, campo, de zona urbana. Entonces, mi viejo, que nunca fue peronista, de alguna manera pudo mantener su casa porque había laburo. Y tuvo una fábrica que creció el calor del peronismo. De Encina, que era el delegado de esa fábrica, después estuvo en el secretario de los secretarios argentinos. Anecdóticamente, digo, yo vi una reunión de la CGT de los argentinos en el 69 y le digo al compañero del banco que me llevó, le digo, che, yo lo conozco, el gordo que está allá. ¿Quién es? Dice, no, ese es el que es jabonero. Ah, le digo. Entonces cuando termina la reunión yo me acerco al gordo y le digo, dale, soy fulano de tal. Y dice, yo te conozco, pibe, me dice. ¿Vos no sos el hijo del negro? Porque el tipo siempre, cada vez que llego a la fábrica de mi viejo, siempre estaba este para ahí dando vueltas, controlando, viste, que los patrones cumplan con las cosas que había ahí. Siempre para ahí nos daba una factura, los bizcochitos, a mí y a mi hermano, viste. Bueno, entonces, volviendo un poco, digamos, creo que... Vamos un corte y ahora seguimos. Sí. adiós a este barrio querido. Volver desde ahora será motivo de esta borda y camino que lleve hasta otro carnaval. Vendrán las mascotas traviesas, también el bombista genial, murgueros con su salto divino, cantores que al Colón gritarán: se va el murgo, retirándose amigo, el corazón lo dejamos acá. La noche nos espera y juramos volver el otro carnaval. Se va el murgón, retirándose amigo, el corazón lo dejamos acá. La noche nos espera y juramos volver el otro carnaval. Ese Almagro tanguero, vieja murga con encanto familiar, elegantes del Palermo burrero, locos y atrevidos que a la luna subiendo bailarán, cometas, chiflados de Boedo, barrio de tal y misterio lunar. Fantoches de Villorca, compadres, reyes de Saavedra, del Polaco y el baile sin igual. Se va el murgo, se va el murgo, retirándose amigo, el corazón lo dejamos acá. La noche nos espera y juramos volver el otro carnaval. Se espera y juramos volver el otro carnaval. Murga, adiós, se va el murgón, vecina y vecina, aplaudanlo, sentimos retirarnos hasta otra ocasión, carnaval de mi barrio, donde todo es amor, donde todo es amor. Radio Semilla, FM 106.5. Volviendo un poco, me decías. Volviendo un poco. Sí. Me ibas a decir vos. Yo lo que quería decirte es que para entender el proceso, porque justamente ahora hay un quiebre, hubo un quiebre con la industria que tenía que ver con el cambio de modelo de acumulación de capital, que ya lo vamos a retomar. Pero digo que en esa conformación de sindicatos que hubo, digamos, por esa industrialización o ese proceso de industrialización en Argentina, y como que aparece como presión política Perón, de todo ese movimiento obrero sindical, después del golpe del 55, hay una parte de ese sindicalismo que se burocratiza y hay otra parte que se empezó antes la burocratización y otra parte que se define, digamos, en la resistencia o en la continuidad, digamos, de la reivindicativa, digamos. No. De esa rama, digamos, del sindicalismo es donde va a aparecer después la CGT de los argentinos. Exacto. Ahora, en un momento estas expresiones como que estaba vedada en los sindicatos, porque yo me acuerdo que estas comisiones internas de delegado de base no podían presentar listas para pelear el sindicalismo porque la burocracia le daba... Es que casi, los sindicatos grandes casi nunca podíamos presentar listas. Claro. Y Perón legalizó eso en el año 73, cuando manda en noviembre manda una nueva ley de asociaciones profesionales que de alguna manera la blanquea el 1 de mayo del 74, cuando habla de los dirigentes leales que lo defendieron y demás, porque en esa ley Perón crea lo que yo llamo, y muchos decíamos en ese momento, lo que es la carrera de dirigente gremial, porque vos hasta la llegada de Campo al gobierno, digamos, siempre existió a nivel del movimiento obrero la posibilidad de generar sus propios cuerpos orgánicos. Entonces, viste, donde no había una comisión interna, buscaba a los afiliados, se elegía la comisión interna, se oficializaba, y el único requisito que te pedían es que estuvieras afiliado un año en un sindicato y que pagaras la cuota, y nada más, y un año de continuidad en el laburo. Entonces, vos con estas condiciones podías ser miembro de comisión interna, y al ser miembro de comisión interna, automáticamente te podías presentar a cargos electivos. Por eso se van ganando muchos sindicatos chicos, no los grandes. ¿Qué hace Perón? O el peronismo a través de Otero, que era el ministro de Trabajo. Crea la carrera de dirigente sindical. Entonces, ahí ya te empieza a generar más requisitos para ser delegado. Vos, primero, para ser miembro de la Comisión Interna, tenías que ser delegado de base. Para ser delegado de base, que era de sector, de línea, de oficina, en los gremios de servicio, tenías que tener 2 años de antigüedad como afiliado, no 1 año. Si eras delegado de base, podías estar en la Comisión Interna. Si estabas en la Comisión Interna, podías integrar la seccional. Para llegar al Secretariado Nacional, tenías que haber sido miembro de una seccional. Y no todo llegaba. Porque los sindicatos grandes, vos imagínate, en el gremio bancario, por ejemplo, en aquella época teníamos, creo que eran 71 seccionales. Y encima, cuando se reforma el estatuto para adaptarlo a la nueva ley, te plantean como requisito que tenías que tener el aval de 12 seccionales con el 3% del padrón de los afiliados. Más todos los otros requisitos. La Junta Electoral no la manejábamos nosotros. La manejaba la burocracia, como la maneja siempre. Pero si ahí venía la proscripción, era la imposibilidad de presentar lista. Igual se hizo el esfuerzo y se siguió peleando más allá de eso. O sea, se ganaban muchas comisiones internas. Bueno, la experiencia de los secretarios argentinos, con todos los planes de lucha que llevó adelante contra Manía, contra Levita, contra Lanusse, después se va desinflando de alguna manera, porque es... En el 70 empiezan a tomar auge y a cobrar más importancia las organizaciones armadas. Ya empieza la confluencia de los sectores peronistas, de los sectores de la izquierda, en lo que después fueron las dos grandes orgas que hubo, que eran el FRT por un lado y Montoneros por el otro. Mucha actividad universitaria y estudiantil, muchos conflictos fabriles, entonces hay toda una generación que venía pidiendo espacio, venía pidiendo protagonismo. Seguía la persecución de los partidos políticos, estaba la intervención en la universidad. Digamos, prácticamente era imposible poder hacer algo en el marco de la legalidad en ese momento, que no es como hoy. Hoy también tenés una democracia ficticia porque tenés un montón de trabas para poder participar. Pero en ese momento no, las trabas eran, no las podías saltar. Entonces, ¿qué te quedaba? Te quedaba la bronca en las calles, la bronca en los lugares de trabajo, y muchos compañeros que empezaron a buscar su camino en la lucha armada. Nosotros en el gremio donde estaba yo, a principios de los 70 armamos la Juventud Peronista Bancaria, que adhería a la política de la CGT de los argentinos. Después, a posteriori, empezamos la reivindicación de las OPM, que eran las organizaciones político-militares. Teníamos un conflicto interno por el tema del reconocimiento de la conducción del movimiento, porque había algunos que no éramos reacios a decir que la conducción era de Perón, por ahí la irreverencia, la irresponsabilidad o la prepotencia del laburo de estar acá es lo que nos llevaba a cuestionar algunas cosas. Un poco ese tema del péndulo que tenía Perón en su manera de hacer política. Y por ahí, a lo mejor, de manera equivocada, nos quedamos un poco con el Perón del 70, 71, de cuando le hace la entrevista Solana con Getino, cuando plantea la actualización doctrinaria para la toma del poder, donde plantea el trasvasamiento generacional. Digamos, hay señales o frases o consignas que te alientan a ser irreverente, a plantearte, bueno, acá tenemos que ir por un poco más. Y bueno, esto es lo que nos planteamos nosotros en ese momento, y por lo general lo que se busca es la coordinación. ¿Esto se lo plantean como organización sindical bancaria o se lo plantean como la Juventud Peronista Bancaria? Y empezamos a buscar contactos con agrupaciones sindicales que tuvieran más o menos la misma política. Uh-huh. Había seccionales chicas, había gremios que tenían comisiones internas que estaban en este planteo. Y nos dimos una política, tratamos de tener una organización nacional con este. Arrancamos con 10 tipos acá en Buenos Aires, en Capital. No te creas que arrancamos. Un día dijimos, bueno, ya tenemos la agrupación, salimos a caminar. Y llegamos a tener en el 73 trabajo gremial en Mar del Plata, en Rosario, en La Plata, en Santa Fe, en el Chaco, en Córdoba. En Santiago del Estero tuvimos algunos compañeros, en Neuquén también había, y no me acuerdo que algún otro lugar, debe haber alguna otra provincia donde también hicimos pie, con una estructura nacional como bancario, que fue la que nos llevó a casi presentar lista en el 74, que nos proscribieron al último momento. Y mientras tanto, coordinábamos con en las políticas con otros gremios. Ya. Yo me incorporo a Montoneros en el 71. Ahí la agrupación ya prácticamente tiene un perfil pro-montonero. Muchos compañeros de la agrupación formaban parte o cuadros bajos de la organización, o compañeros de las unidades básicas que militaban en nuestro espacio. ¿Y Montonero había surgido en el 70? Había surgido en el 70. O sea, así como te decía, en el sindicalismo todo el tema de la resistencia para los jóvenes de aquella época, yo ya era veterano igual, de todas maneras. Veterano para la época. Claro, para la época, porque viste, yo en el 73 ya tenía 25 años, entonces 25, 26 años ya para los pibes que empezaban con 17, 18 años era grande. Y bueno, viene el tema de Aramburu, que para los pibes, para la juventud peronista, fue un hecho determinante para que muchos compañeros se plantearan integrarse a la lucha armada. Que prácticamente con un problema que yo creo que que por ahí fue un déficit a la larga, porque el planteo no era, para mí, ¿no? No es ponerte a militar para tirar tiros, sino yo creo que la militancia tiene que tener una base social donde se tiene que asentar, y después hay un montón de acciones que tienen que ver, que algunas son determinantes en un momento y otras son en otro momento. O sea, yo en el gremio, por ejemplo, el tiempo que estuve hasta que caí preso como responsable, lo que siempre busqué es que los compañeros, antes que participar en un acto, en una miliciada en la calle, o en un piquete, o en un corte de calle, o en una acción reivindicativa masiva, lo primero que tenían que ser es ser elegido delegado de seguridad del laburo. El compañero representativo es el compañero que le demuestra que tiene capacidad como para poder conducir algo más que andar con una 22 en el bolsillo, o con una hondera, o con una molotov. Esto es lo que yo pensaba y es lo que sigo pensando. De la misma manera que cuestionaba alguna decisión de Perón en la práctica. Porque yo de pibe siempre escuché que en el peronismo se hablaba de que el movimiento obrero era la columna vertebral del movimiento de liberación nacional. Ahora, ¿qué pasa? En la conducción del movimiento no había mucho laburante. Este fenómeno se repite después en Montoneros, que es una de las cuestiones que yo, una de las discusiones grandes que tengo en el 74 y al principio del 75, y que no la terminé de cerrar porque caí en cana, que era que en la conducción de la organización no había trabajadores. Seguíamos diciendo que los trabajadores eran la columna vertebral del movimiento de liberación nacional, pero no teníamos dirigentes obreros. El único que tuvimos en algún momento fue el negro Sabino Navarro, en una época donde la orga estuvo a punto de desaparecer. Entonces, ¿cómo carajo se explicaba esto? ¿Cuál era, qué era lo que impedía, digamos, qué era lo que impedía que hubiera un acercamiento entre lo que decíamos y lo que hacíamos? Y bueno, viene en esa etapa, viene el pase de la clandestinidad, que es un tema que fue muy polémico. Yo fui legal hasta el día que caí en cana. Y fui legal desde que salí de la cana otra vez. Entonces, a mí no me cerraba mucho. Yo sabía que venía el pase de la clandestinidad. No tenía clara la fecha. Sabía que iba a ser en septiembre. Pero, y tenía mis cuestionamientos a la figura de Perón antes de que se muriera. Me entero, yo estaba en Córdoba el 7 de septiembre del 74. Porque íbamos a tener una reunión nacional de los delegados del Banco Español. Porque además esta estructura de la Juventud Peronista Bancaria, que era de todos los bancos, sí, yo la repliqué en el Banco Español. Intenté replicarla, ¿viste? O sea, teníamos delegados de varias seccionales. Íbamos a hacer una reunión en Córdoba. Que tuvimos problemas porque el local que iban a conseguir, los cordobeses, no lo tuvimos. Bueno, al final, ¿quién nos facilitó el local? El gringo Tosco. El gringo Tosco, claro. Por eso yo digo que a veces el sectarismo es una... sin ver, digamos, la práctica de los compañeros, es un elemento que, lejos de aglutinar, genera divisiones. Y que uno tiene que tratar de tener la mente abierta. Que es, esto yo lo decía también por una de las consignas que tenían los montos en el 73 y 74, y en el 75 también, que era necesitario un excluyente y montonero solamente. Sí, tenía. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, alma mía. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García y no de que está en la guía, sino Charlie Say No More. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros viciadura y ellos morfan con llanto. No me resigno a tanto espanto, hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un finao, el corralito en el banco del mamau. Y a la justicia que es divina, y a mi Argentina la han empomao. ¿Pa' qué juran por la patria, por los santos evangelios, por la bendita nación? Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables, y a los que fueron culpables, ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miciadura, y ellos morfan con llanto. radiosemilla.com.ar. Bueno, negro, de tu militancia tuviste otra caída después. Sí, bueno, yo caigo preso el 8 de octubre del 75. Me escapo de la casa donde me van a buscar el... Ahí con Rodríguez o después Rodríguez. Claro, yo me escapo el lunes, sería 7. ¿El lunes? Sí, el lunes 7. El lunes me fueron a buscar. Yo me escapo, bueno, caigo en Canal 8. Originalmente pretendieron vincularme a Formosa. Y yo había tenido una discusión interna en la unidad donde estaba en aquel momento. ¿Formosa es el secuestro de un avión que se hizo ahí? El ataque al 29 de Monte. Ajá. Y que fue el lanzamiento público del Ejército Montonero. Obviamente, yo había cuestionado la decisión de lanzar el ejército, primero porque estaba discutiendo un documento sin saber que 24 horas después iba a ser la operación militar. Sí, era la política de derecho consumado. No quiero ni pensar lo que habrá pasado con los compañeros del interior, porque acá en Capital, dentro de todo, o en el Gran Buenos Aires, te enterabas rápido de las cosas. Bueno, caigo en cana. Pasé por todas las que pasó la mayoría de los compañeros, ¿viste? Estuve en muchas cárceles, en Devoto, en La Plata, en Sierra Chica, en la Torre de Caseros, en La Plata dos veces, en Caseros como 3-4 veces, en Devoto 3-4 veces, en Rawson, donde prácticamente cerré la carrera para después venir a Buenos Aires, a la Libertad acá de Devoto, donde empecé. Vale, en realidad empecé en Coordinación. Y con algunos momentos duros, jodidos, que fue la experiencia del pabellón 1 en La Plata, donde lo sacan a Dardo Cabo y otro compañero, el Palo Pirle, para fusilarlo. Y bueno, tuve responsabilidad de conducción en casi todos los penales donde estuve, o en los pabellones donde me tocó estar. Y de alguna manera había asumido una responsabilidad o un compromiso no escrito en una charla que me acuerdo tuvimos a fines de diciembre del 75 con Dardo y con el Palo Pirles, con los que estuve 2 semanas en la misma celda, en Devoto, que era, ellos planteaban, más que nada Dardo, viste, que ya venía de la experiencia de varios años de cárcel, que planteaba la necesidad de organizar a los familiares, de plantear la preservación física de los cuadros, la preservación política, y hacer todas las denuncias que se pueda, aunque no tengan éxito, en función de que el día que uno recupera la libertad, denunciar todo lo que pasó en las cárceles, sin saber que venían todas las muertes que hubo, ¿no? Uh-huh. Bueno, asumir este compromiso fue lo que me llevó a hacer el trabajo este que te contaba al principio en el gremio de la manualista de los primeros desaparecidos. Y bueno, yo volví, salí en cana, al día siguiente estaba en el laburo, fui a pedir la reincorporación, fui a la bancaria a pedir la reafiliación, fui a pedir la obra social que estaba intervenida por los radicales, el alfonsinismo. La obra social me denegó la afiliación, la reafiliación. El sindicato no, Sanola me dio la afiliación con el mismo número que tenía de antes. O sea, automáticamente me reconoció. Al banco le tuvo que hacer juicio, le gano el juicio, donde me reconocen, la justicia me reconoce mi condición de preso político y gremial, las dos cosas. Ya había denuncias por mi situación en la OIT, en la OEA, como dirigente gremial. Y bueno, y ahí armamos una agrupación, ya también armé una agrupación peronista con otros compañeros, se disolvió la agrupación amplia, y armamos lo que fue la agrupación Eva Perón, que tuvo varios años de existencia, con la que peleamos, logramos armar 2 listas contra la burocracia. En una nos afanaron en acuerdo con la Junta Coordinadora Nacional, el radicalismo se quedó con la sesión de Buenos Aires, una elección que duró 30 y pico de días, el recuento de votos. Y por esas cosas de la vida yo planteé que había que tomar la Junta Electoral y quemar todo, que se vuelva a votar. Y hubo algunos compañeros míos que no, y la gente del PC que estaba en la lista, que dijeron que no, que había que negociar. Digamos que perdimos la oportunidad histórica de tener la seccional más grande del país, que es Buenos Aires. Y bueno, estuve un tiempo trabajando ahí en la comisión de cesantes, trabajamos en el Senado para sacar una ley, en diputados también. El viejo Sadi nos dio una mano, logramos sacar una ley, que después Alfonsín la vetó. Sacamos otra ley que era de preferencia en el reingreso, que esa no la vetó Alfonsín. Logramos sacar con todo este grupo de cesantes y algunos otros delegados combativos del gremio que todavía había en esa época, que se vuelva a plantear la ley de estabilidad en el trabajo. Alfonsín la vetó también. La ley de estabilidad fue derogada por Onganía. Ni siquiera la Libertadora la derogó. Y bueno, ahí estuve trabajando un tiempo con la comisión de cesantes. Estuve tratando de ingresar en algunos bancos. Había compañeros que podían haberme dado una mano, ¿viste? Yo creo que no lo hicieron. Tengo la certeza que no lo hicieron porque de alguna manera intuían que yo seguía haciendo el mismo tipo de siempre. O por ahí una versión mejorada y más jodida, más dura. Creo que no estaban equivocados, ¿viste? Bueno, y un compañero que había militado conmigo, que había vuelto Busti lo había puesto, lo había hecho reingresar al banco donde laburaba, que era el Banco de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, y lo había puesto por cuestiones políticas como subgerente de recursos humanos, me ofreció ingresar al Banco de Entre Ríos. Bueno, ahí ingresé. Al poco tiempo me eligieron delegado de base, estuve como congresal nacional del gremio, en una lista. Y bueno, después le gané la comisión interna a los compañeros que estaban en ese momento al frente, que eran sanolismo puro. Yo tuve, digamos, Sanola conmigo tenía una relación de respeto siempre. Nunca me impuso que hiciera o dejara de hacer cosas, ni nunca me ofreció guita, por ejemplo. Supongo que sabía que iba a mandar a la mierda. Como mandamos a la mierda a los milicos cuando nos vinieron a ofrecer la autoamnistía o firmar la condena a la subversión. Yo fui de los tipos que planteé, dentro de Montoneo, que planteé que había que rechazar todo eso. Entonces, me acuerdo que cuando armó la lista, me llama Sanola y me dice, ¿por qué no haces una lista de unidad, papá? Le digo, no. Yo iba a presentar una lista porque nuestro compañero no puede ir a ningún lado. Le digo, y esta elección la voy a ganar por 11 votos. Entonces me miró, la gané por 10. Y bueno, después de ahí me tocó justo pelear, ganó la interna en un momento muy jodido del país, porque ya estaba la política de la rata de Niyaco. Ajá. Año 93, yo gané la elección de comisión interna ya estaba. El 7 de diciembre de 1993. Estaba full pleno neoliberalismo. Y claro, había empezado la privatización de los bancos nacionales y ya ahí se largaba la de los bancos provinciales. Entonces, mi postura política en ese momento, en el banco en particular, era negociemos una ley donde el Estado se quede con el 51% y poné capital privado, pero el 49%, te quedamos con la mayoría, la mitad más uno. Obviamente no había acuerdo porque la burocracia estaba en otra. Bueno, de todas maneras, ganó ahí la comisión interna, me pongo en contacto con la gente del interior, salvo la gente de Gualeguaychú, la mayoría eran todos respondían a la política de Sanola. Tuvimos muchas discusiones internas, viste, acerca de cómo encarar el proceso, muchas diferencias con la gente que estaba en el gobierno de la provincia. Pensé que hay dos vicegobernadores durante todo el proceso de privatización, que fueron compañeros que estuvieron presos conmigo, que eran de la organización. Uno el Vasco Orduna, uh-huh, y otro Guillermo Pedro Guastavino, uh-huh, el PEMO. Obviamente ellos estaban ya en otra política. Y bueno, ahí me mantuve. Fui ganando, le gané tres veces a esta gente, tres elecciones consecutivas, no se presentaron más. Me ofrecieron incorporarme al secretario de la Ciudad de Buenos Aires. Yo planteé, si es sin condicionamiento y para hacer un laburo gremial, yo lo agarro. Pero no me pongan pero ni... Me permitieron laburar bien, viste, durante el tiempo que estuve. Los primeros 4 años. Después se enojaron. Y a los 4 años siguientes me volvieron a llamar. Ahí armé un equipo de trabajo muy grande, muy lindo, viste, teníamos 40 y pico de compañeros, caminábamos toda la seccional, hablando cara a cara con los compañeros. Yo creo que el laburo gremial es un laburo con el compañero en la cara, no alcanza con el flyer, ni el WhatsApp, ni el mail en aquel momento, que era lo que se usaba mucho. En algún momento me ofrecen integrarme al Consejo Directivo Nacional. Y después viene el quilombo de la crisis de los medicamentos, todas esas cosas, viste, que hubo con Sanola. Queda Palazzo y, bueno, yo tengo algunas diferencias con Palazzo, pese a que lo conozco, no pese, que lo conozco como lo conozco bastante, y digamos, y hay cosas con las que yo no comulgo. Entonces, yo he cuestionado permanentemente los resultados de las paritarias, porque para mí siempre son insuficientes. Siempre son a la baja. Claro, siempre son insuficientes. Entonces, eternamente he planteado que las paritarias tenemos que empezar a discutirlas 6 meses antes de que venzan, no 3 meses después de que vencieron. Bueno, y para eso llegó un momento que me plantea, mira, yo no te puedo tener más en el secretariado porque vos cuestionás todas mis políticas, no hay ningún problema, le digo. Yo me volví al banco, quédate tranquilo. Yo volví al banco, no pudo armar lista para enfrentarme. Y bueno, llegó un momento que ya decidí renunciar como delegado y al poco tiempo me jubilé, estaba pasado el tiempo de jubilación. En todo ese periodo de que salí en libertad hasta el final, digamos, tuve una experiencia en el peronismo revolucionario, digamos, un poco el ideólogo del bloque sindical del peronismo revolucionario. Trabajé un tiempo con gente ligada a Gualdini en CGT. Dentro de todo fue una buena época, te digo, había algunos tipos rescatables. Nunca tuve la expectativa de que Gualdini cumpliera el rol de Tosco, por ejemplo, o de Atilio López. Pero para la época era lo que valía la pena, digamos. El tipo que se opuso, fue el primero que se opone a la política privatizadora, porque las privatizaciones llegan con Menem, pero Alfonsín las planteó antes, con su ruin. Y yo me acuerdo que en el PR había elaborado una consigna que le gustó en aquel momento, pegó, que yo decía, todas las empresas del Estado que sean privatizadas en el gobierno radical volverán a manos del pueblo en el gobierno peronista, en el próximo gobierno peronista. Lo que pasa es que me equivoqué. Pero bueno, ese era mi pensamiento. Un pequeño detalle, digamos, cayó el enemismo en el medio. Digamos, eso es lo que yo creo que tengo como tradición política, lo que me sigue manteniendo y lo que me llevó a tomar contacto con muchos compañeros de otros sectores políticos y sindicales que enfrentaron la política de Menem. Yo me acuerdo, creo que fue en el 95, 96, me hacen un reportaje en el diario 1 de Paraná y el periodista, no sé si con buena o con mala leche, me pregunta cómo era posible que el peronismo le haya hecho 13 paros generales a Alfonsín y no le decía ninguno a Menem con las privatizaciones. Entonces le digo, no, le digo, usted está equivocado, le digo. El sindicalismo le hace paros a Menem. Lo que pasa es que los que no hacen paro contra Menem, la política de privatización, son las burocracias, las conducciones de los sindicatos, que están en la joda y en el negocio. Luz y Fuerza es una sociedad anónima. En aquel momento se planteaba que era una sociedad anónima. Le digo, ahora hay bolsones de resistencia en los gremios. Por algo Menem dice ramal que para, ramal que cierra. Porque la pelea se daba por pedazos. Y por pedazos terminás perdiendo. Porque acá lo que mantuvo de alguna manera el poder sindical como un factor de negociación fue la unidad, más allá de que pudiera haber diferencias. Uh-huh. lo llevan prisionero por la tarde del pueblo. Fusil, tacuara y cielo, es tiempo despertando. Puede que le pregunten la historia de los muertos. Allá en José León Suárez, allá lo van juzgando. ¿Dónde está el fusilador, el de la Libertadora? Mayo 1970, no saben dónde está ahora. ¿Quién se llevó al asesino de Valle? ¿Quién se pregunta a la gente en sus casas y en las calles? ¿Quién se robó al general, general del extranjero? Dicen fueron peronistas y se llaman montoneros. Será vigilia en armas para alcanzar sentencia. La noche combatiente de manos encendidas fue por esa memoria de viejos basurales que alumbró Montonera la luz amanecida. Suerte de la dictadura, anda de afloja y perdida, con puebladas y guerrillas le vino la recaída. ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde Gustavo y Fernando? ¿Dónde se esconden los montos que el pueblo los va encontrando? Ya está creciendo el sol está más cerca, muy cerca en el silencio. Para la ejecución, entonces la descarga, la voz entre los años, la voz retumba un aire de olvido ni perdón. Llegó la hora, llegó ya compañero, la larga guerra de la liberación. Patria en ceniza, patria del hombre nuevo, nació una noche de pueblo montonero, fecundo en tierra y ardió en revolución. Radiosemilla.com.ar. Mira, Negro, te voy a hacer una pregunta en función como para traer la experiencia y la historia del presente. Yo creo que tenemos en la realidad de hoy unas cuantas debilidades que eran fortalezas en aquella época. Y quiero que me dé tu mirada sobre eso. Por ejemplo, la organización obrera, fabril, a pleno auge estaba en la década del 70, y hoy queda muy poco de eso. Al cambiar el modelo de acumulación de capital, y hubo un corte con el desarrollo industrial, vino un modelo especulativo, financiero, y esto yo lo veo como una debilidad para el movimiento social, porque esa instancia articuladora, organizadora, digamos, que es el trabajo, en las fábricas, por ejemplo, donde te permitía hablar con el otro, compatibilizar intereses, dinámica de debate político, hoy no lo tenés. El horizonte, este horizonte esperanzador de un paradigma social que estaba instalado en aquel momento, digamos, lo veíamos nosotros en todas las experiencias socialistas en otros países, lo veíamos acá en la Revolución Cubana, digamos. Mucho de eso como paradigma se perdió y hay que buscar otros paradigmas. Entonces, y después el proceso represivo, que como vos dijiste en la previa, antes de la entrevista, digamos, fueron con la represión lo militar, lo político y lo ideológico. Entonces fueron al hueso, fueron a la raíz, a esta posibilidad de pensar los cambios colectivos. Entonces las nuevas generaciones vinieron formateadas en el individualismo, el cortoplacismo. Hoy el movimiento social está empujado por la situación económica objetiva en la lucha por la sobrevivencia de salir a la calle y pelearla. Estamos viendo que está apareciendo Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, en Argentina va a pasar lo mismo, es decir, la gente está empujada a la lucha por la sobrevivencia y con todas estas limitaciones políticas. Es decir, ¿cómo ves vos la situación? ¿Cómo ves la perspectiva, digamos? ¿Y cuáles son los horizontes posibles? Mira, lo primero, me parece, hay una frase de la década del 90 que sintetiza un poco este proceso de destrucción del nivel de conciencia y solidaridad en el pueblo. La frase es: Menem lo hizo. Con Menem se generó la expulsión del sistema de miles y miles de trabajadores en todos sus aspectos. Trabajador industrial, trabajador fabril, trabajador de servicio, trabajador de la tierra, el trabajador rural, etcétera, etcétera. Esto no se logró revertir con el tiempo porque no hubo una organización que superara o que se planteara que la lucha no pasa por tener el sello de la CGT o el sello de un partido político determinado o el sello de una coordinadora o de un movimiento social. Digamos, todos se plantearon que eran los conductores. Por ahí el pecado que en algún momento tuvimos también los compañeros de la SORA, que pensábamos que éramos los salvadores de la patria, ¿no? Con la diferencia de que nosotros pusimos muertos y pusimos sangre y pusimos un montón de cosas que estos tipos no ponen. Entonces, me parece que ahí hay uno de los déficits, porque si vos te pensás que después de Menem tuviste los piqueteros, tuviste Teresa Rodríguez, tenés toda la lucha de los compañeros que fueron muriendo en un lado, en el otro, la cárcel que hubo de trabajadores en el interior del país, la represión, el ingreso del negocio de la minería, los agrotóxicos, lo que termina explotando en el 2001, los 30 y pico de muertos, después viene Costequi, Santisanta, Ferreira, más todos los desaparecidos sociales, los Arruga, los Bru, los Arruga, Bru, Bulacio, este pibe Nahuel, ¿viste? Porque el tema de la resistencia no es solamente Santiaguito Maldonado, como plantean algunos de los apropiadores de historias ajenas. Acá hay un montón de sectores que están luchando y que encuentran una respuesta del sistema, que es la represión. Y las conducciones, o las supuestas conducciones de las distintas opciones que han aparecido por ahí, no encuentran la manera de empezar a ligar estas luchas. Yo decía en la época de Menem que de alguna manera yo me había refugiado en un pozo de zorro, que en términos militares es te metes en un pozo, sacás la cabeza, tirás tres tiros y te vuelves a esconder. Entonces yo lo que decía es que había que buscar la manera de que cada uno en el pozo de zorro empiece a cavar para el costado para encontrar al otro que está al lado. Bueno, hoy tanto estas organizaciones están a la luz del día. Lo que pasa es que han tenido tantas defecciones en todo este tiempo que no son creíbles. Entonces, y más cuando uno por ahí los conoce, algunos sujetos. Yo en algún momento fui compañero de militancia de Emilio Pérsico. Y un día, cuando él todavía tenía el movimiento de trabajadores desocupados, antes de pasar a ser el Evita, que era el movimiento de trabajadores desocupados Evita, le planteé, ¿por qué no vemos alguna forma de empezar a juntar los organismos sociales con las comisiones internas combativas, con las seccionales que tenían algún poder de fuego en el interior, para empezar a generar una alternativa propia e independiente de todas las burocracias? Emilio me dijo que esa no era la política, que él ahora se sentaba con los dirigentes. Entonces, quien te manifiesta esto en un momento donde no tenía el poder que tiene hoy, a mí me hace dudar de que realmente él se plantee la revolución, o que se plantee el socialismo como lo planteaban los compañeros del PRT, o el socialismo nacional como lo planteábamos los compañeros de Montonegro. No hay socialismo para esta gente. O sea, lo que hay es de qué manera mantenemos el statu quo. Porque a mí no me parece mal que existan los planes sociales. Lo que me parece mal es que existen hace más de 30 años. Ese es el problema. Entonces, yo la otra vuelta le decía a unos compañeros de un gremio estatal, en una charla que dimos, que esto no es peronismo lo que hay en el gobierno. ¿Por qué no es peronismo? Porque lo que hace el peronismo de alguna manera, con toda la variedad de planes que tiene, o este peronismo que para mí es la socialdemocracia, son los planes de beneficencia de la señora Gorda de la sociedad rural. Porque Vita no se planteaba la fundación con la idea de generar un plan. Evita tenía la fundación en un momento en el que el país había industrias que crecían, que se desarrollaban, había trabajo, y lo que le daban una ruedita de auxilio para que esa mujer que recibió una máquina de coser se incorporara de alguna manera también al circuito productivo y a su vez asumiera responsabilidades políticas también, se integrara a la vida política del país. Entonces hay una diferencia de fondo con todo esto. Acá lo que se busca con el plan es que la gente no piense. Acá lo que hay que anular es el espíritu crítico de la gente que milita, de la gente que anda, del ciudadano común, del hombre de a pie. Es la que está a punto de estallar, digamos. Claro, entonces, viste, yo digo, acá hay compañeros que se reivindican setentistas, y que a lo mejor en el 70 tenían 10 años, votaban en la bola de los viejos, ¿viste? No existían todavía, que cuestionan al pobrerío que sale a la calle. Entonces yo por ahí puedo cuestionar algunas cosas que tiene Beligoni, que tiene el Polo Obrero, que tiene la izquierda caniche, como digo yo, porque yo no me olvido que esta izquierda que está en la calle durante el gobierno de Macri negoció por dónde marchaban en repudio al G20 y no se planteó. Nosotros marchamos como queremos nosotros. Aceptaron la regla de juego que le planteó el gobierno de la ciudad. Y fueron por las calles a manifestarse por las calles que el gobierno de la ciudad le permitió. Entonces no hay un cuestionamiento de fondo al orden legal. Esto para mí tiene que ver un poco con la historia de cada uno de estos movimientos. Acá hubo gente que... Vos me preguntabas antes por qué la lucha armada. Acá hay sectores políticos que siempre repudiaron la lucha armada. Entonces creo que acá el desafío hoy es intentar encontrar por abajo de qué manera se puede empezar a juntar los pedacitos que hay, que luchan, que resisten, y que se plantea tener un país distinto al que tenemos hasta el día de hoy. No digo reconstruir, fundar un país nuevo, ¿no? Entonces, este país nuevo tiene que tener su programa, tiene que tener sus objetivos. Así como nuestra generación, te decía antes, tuvo La Falda, Huerta Grande, el programa de Primero de Mayo, los programas de las organizaciones que estaban y que están por ahí colgados en la red internet. El que quiera saber qué pensábamos nosotros, está ahí todo. Después se podrá discutir si era viable o no era viable, si los métodos que elegimos fueron acertados o errados. Yo creo que es esto lo que hay que buscar. Y creo que de alguna manera los militantes del 60, 70 y algún viejo que queda por ahí de la resistencia, que hay algunos todavía de 90 y pico de años, tenemos que seguir insistiendo en llevar estas cosas al pibe que empieza a militar, al barrio, a la fábrica, a la oficina de laburo, a la sociedad de fomento, al centro de jubilado, a donde están los merenderos, intentar buscar un momento para poder conversar de estas cosas. Porque la semana pasada, en La Matanza, yo le decía en otra charla a los compañeros que Cook dijo en un momento dado, allá a fines del 50, que el peronismo era el hecho maldito del país burgués. Entonces yo digo, parafraseándolo a Cook, y sin pretender ser Cook tampoco, ¿no?, que nuestras organizaciones son el hecho maldito del capitalismo. Porque no es casual, como no nos pudieron matar a todos, no nos hicieron desaparecer de la faz de la tierra, a toda costa evitan que podamos hablar. Y a toda costa mantienen a determinados sujetos que son los voceros de la generación nuestra. Pero también, a su vez, cada vez que el malestar social crece o hay manifestación o hay resistencia del pueblo a todas las medidas neoliberales que implementa este gobierno o el gobierno que estuvo antes o el que vendrá, agitan el cuco de las orgas. O sea, vos fíjate que no es casual que Reato, que hoy es el vocero contra las organizaciones armadas, les siga tratando de destruir la figura de Rodolfo Walsh. No porque Rodolfo haya sido compañero mío de mi organización, sino por el mensaje que planteaba Rodolfo, que plantea esta simbiosis del escritor, del poeta, del militante, del combatiente, donde estaba una sumatoria de elementos. ¿Qué es lo que creo que teníamos nosotros? O sea, si acá no generás mística, no generás solidaridad, no generás conciencia en la gente, primero en vos mismo, no la renovás, no la internalizás nuevamente, no te la metes en la cabeza y en el corazón, es difícil poder militar en un país donde todo se manifiesta en contra. Yo creo que es posible salir adelante. Muchas gracias, negro. Te agradezco muchísimo. Y bueno, contigo nos vamos a seguir encontrando, ya sabes, en distintos momentos. Como le dije a todo el mundo, le digo, yo con los que me encuentro son los que están en la calle. No los que están en las oficinas, ¿viste? radiosemilla.com.ar Con este relato del negro Argüello, con estas historias, con estas anécdotas, con estas vivencias, con este caminar la vida que nos mostró, se nos pasaron volando las 2 horas. Agradecemos nuevamente esta compartida al compañero y nos ha dejado reflexiones y nos ha dejado aprendizajes que ojalá los podamos tomar. Nos encontraremos nuevamente el sábado próximo con otra historia común que camina por ahí en nuestro Avia Yala y que compartiremos gustosos con ustedes. Un abrazo que dure hasta entonces.